gripa. Ya me dicen que la gripa, ella no parte más paineta, ella no parte más paineta. ¿Por qué? Compra la grapa por libra pa' ponerse en la cabeza. Compra la grapa por libra pa' ponerse en la cabeza. Mariquita quiere casa y máquina de gabinete. Máquina de gabinete, pero yo no se la doy porque no se lo merece. Pero yo no se la doy porque no se la merece.